desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigos y amigas oyentes? Iniciamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todas las semanas les acerca novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez en el programa número 399 ya. De estos 10 años de emisiones que llevamos a través de un medio tan fantástico como es la Internet. Y hoy quería hablar un poquito sobre un tema que a veces uno da por supuesto y no todos entienden muy bien, y como tenemos oyentes de los más variados y de todas las edades, me parece que a veces es necesario repasar un poquito algunos conceptos como el de la relatividad. Además, nos viene bien a todos para refrescar un poco la memoria, ¿no? Resulta ser que a finales del siglo XIX, las leyes que regulan el movimiento de los objetos materiales estaban ya muy bien establecidas. Y uno de los principios más importantes, que es el principio de la relatividad de Galileo, afirmaba que no hay forma de saber si un sistema está quieto o se mueve a velocidad constante. Esto tiene sentido porque imaginen que uno y un amigo se mueven por el vacío, el uno hacia el otro y a velocidad constante. Uno pensaría que está quieto y que él es el que se mueve hacia uno. Él pensaría que está quieto y que uno se mueve hacia él. No hay ningún experimento que ninguno de los dos pueda hacer para demostrar que tiene razón. ¿Quién está quieto y quién se mueve? No hay manera de saberlo. Pero este principio no se aplicaba a las ondas. De acuerdo con las teorías de la época, sí se podía saber quién se mueve o quién está quieto, porque las ondas electromagnéticas, como la luz, se mueven a una velocidad conocida en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. El que mida que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo es el que está quieto. Y el que no mide esa velocidad, se mueve. De manera que, hacia el 1900, el principio de relatividad, o conocido a veces también como principio de equivalencia, solo se aplicaba al movimiento de objetos, pero no a la luz. A estas alturas los físicos estaban de acuerdo en que la luz era una onda, pero sin embargo todas las otras ondas conocidas hasta entonces, como por ejemplo el sonido, necesitaban de un medio por el que propagarse, como el agua, una cuerda o el aire. ¿Por dónde entonces se propagaba la luz? ¿Cómo nos llega, por ejemplo, desde el Sol, si no hay nada entre nosotros? Hoy en día sabemos que no hay necesidad de un medio de propagación, pero entonces se pensaba que sí era necesario. Una posibilidad es que entre nosotros sí haya algo. Es posible que la Tierra no se mueva por el vacío, sino que haya un medio que llena todo el universo y en el interior del cual se mueven los astros. Los científicos que propusieron su existencia lo llamaron éter luminífero. La luz que sale del Sol no llega a través de ese éter, por lo que el problema, digamos que quedaba resuelto. Además, puesto que el éter está quieto, porque es el sistema de referencia absoluto del universo, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo respecto a él, y las teorías del electromagnetismo de la época, sintetizadas en las ecuaciones de Maxwell, se cumplían perfectamente. pero los científicos no dejan las cosas estar. Es lo que tienen, siempre hacen preguntas. Por ejemplo, ¿no debería la Tierra, al moverse dentro del éter como un barco en el agua, rozar con él o frenarse? Además, todas las demás ondas, como el sonido, se propagan más deprisa cuanto más denso es el material por el que se mueven, y la luz es la onda más rápida de todas. ¿No debería el éter ser muy denso? ¿Cómo podemos entonces movernos a través de él sin notarlo? Sin embargo, al no haber otra explicación posible, muchos físicos aceptaban la existencia del éter, que solo tenía sentido si se consideraba que tenía propiedades muy raras, porque se decía que era extraordinariamente tenue e invisible, de modo que ni lo notamos ni rozamos contra él, y todas las estrellas y planetas se mueven a través de él sin alterar su camino. La luz lo utiliza como medio de propagación, de modo que puede viajar por el aparente vacío. Por supuesto, enseguida surgió la pregunta: si el éter está quieto, pero la Tierra se mueve a través de él, ¿cómo de rápido nos movemos? Y saberlo no sería difícil. Imaginen la siguiente situación: uno se mueve a través del éter por el vacío interestelar, pero uno no sabe qué tan rápido. Lo único que sabe es que la luz se propaga por él siempre a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo podría uno saber su velocidad? Fácil. Uno puede tomar una linterna y apuntar en una dirección determinada y medir la velocidad de la luz de la linterna. Luego elegir otra dirección y medir la velocidad de la luz. Y la luz se movería más rápido en unas direcciones que en otras, porque se mueve a 300.000 kilómetros por segundo respecto al éter, y nosotros nos movemos respecto a él en una dirección. Por ejemplo, imaginemos que uno se mueve a 1000 kilómetros por segundo en el éter. Si uno apunta la linterna hacia adelante en el movimiento, estaría persiguiendo a la luz que sale de la linterna, de modo que su velocidad respecto a uno sería de 299.000 kilómetros por segundo. Pero uno, si apuntara la linterna hacia atrás, se estaría escapando de la luz, de modo que se movería respecto de uno a una velocidad de 301.000 kilómetros por segundo. De manera que los físicos hicieron justo eso: medir la velocidad de la luz en diferentes direcciones para saber qué tan rápido nos movemos en el éter. Y ese experimento, que es muy famoso en la física por su extraordinaria precisión y simpleza, fue el que hicieron Albert Michelson y Edward Morley. Y bueno, se basa en lo que dijimos recién. Michelson y Morley midieron la velocidad de la luz con una precisión inmensa en muchas direcciones diferentes, y el resultado que obtuvieron fue concluyente. La velocidad de la luz era exactamente la misma en todas direcciones. O en otras palabras, de acuerdo con las suposiciones de la época, la Tierra estaba totalmente quieta en el éter. De hecho, que hubo gente que pensó que tal vez diera la casualidad de que en ese momento la Tierra realmente estuviera quieta en ese punto de la órbita alrededor del Sol, de manera que se repitió el experimento 6 meses después, cuando la Tierra se estaba moviendo en sentido contrario alrededor del Sol, y el resultado fue siempre que la velocidad de la luz era exactamente la misma en todas direcciones. Aún habiéndose medido en momentos diferentes, en direcciones diferentes, ¿cómo puede ser que no se notara la diferencia? En ese momento, en el que por un lado el principio de relatividad de Galileo era aceptado para las partículas, pero no para las ondas, teóricamente se pensaba que mediante la luz podíamos saber a qué velocidad nos movemos, y por otro lado, la velocidad de la luz parecía ser siempre la misma, de manera que debíamos estar quietos todo el tiempo, a pesar de movernos alrededor del Sol. Algo no encajaba. Y aquí, por supuesto, entra Einstein y rompe la física anterior en 1000 pedazos. Existen 2 postulados que establece Einstein para desarrollar su teoría especial. Son muy sencillos y al principio puede parecer que no tan diferentes de la física clásica, pero revolucionarían nuestro conocimiento del universo. Y dicen, todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes. Y además, la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma, independientemente de quién la emita y quién la mida. La grandeza de la teoría de Einstein es la cantidad de información que extrae de estos dos simples postulados. Puede parecer increíble, pero la equivalencia entre masa y energía, la dilatación del tiempo, la contracción de las longitudes, todo se deduce de manera relativamente sencilla de estas dos simples premisas. Ahí está el verdadero genio de Einstein. Sin un laboratorio ni complicados aparatos, simplemente con un lápiz, un papel y su cerebro, fue capaz de realizar predicciones que parecían una locura, como que un reloj que se moviera muy rápido marcaría las horas más despacio, y una tras otra todas se han verificado experimentalmente, y todo a partir de esos dos simples postulados. Pero lo importante, ¿qué quieren decir realmente? ¿Qué quieren realmente decir? El primero, prácticamente, es el de Galileo, solo que Einstein lo hace absoluto. No hay manera posible de saber, con ningún experimento físico, si uno se está moviendo a velocidad constante o si está quieto. Es lo que se conoce como un sistema de referencia inercial. Vamos a realizar unos experimentos mentales sencillos para pensar acerca del universo. Y en ellos vamos a utilizar dos personajes, A y B, que se encuentran en el vacío del espacio, lejos de cualquier objeto, solos en el espacio interestelar, y veremos qué conclusiones extraen A y B de lo que observan. Lo que dice el primer postulado en términos de A y B es lo siguiente. Si ellos notan que se mueven el uno respecto al otro, es absolutamente imposible que sepan si uno está parado y el otro no, o si los dos se mueven. No solo eso, la pregunta de si uno está parado o se mueve con velocidad constante no tiene ningún sentido, porque no hay un punto fijo y en reposo que está parado de manera absoluta. De manera que todas las leyes de la física y los experimentos que hagan deben ser consistentes con esto. No puede haber ningún experimento que haga B, por ejemplo, y le haga decir, ah, bueno, si pasa esto quiere decir que no estoy parado. Lo que sí puede observar es que se mueve con respecto a A, pero no puede ir más allá de su razonamiento. El segundo postulado dice que si A o B miden la velocidad de la luz, independientemente de su origen y de cómo se mueve cada uno, el resultado en el vacío va a ser siempre, segurísimo, 300.000 kilómetros por segundo. Este postulado en sí mismo ya empieza a hacernos temblar la intuición, piénsenlo. B se mueve por el espacio hacia A, digamos que a 200.000 kilómetros por segundo, y apunta una linterna hacia él. Entonces ve que la luz se aleja a 300.000 kilómetros por segundo, y A ve que la luz se acerca a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se dan cuenta de lo raro que es y de cómo podemos extraer conclusiones muy antiintuitivas de esta simple premisa? Imaginarse esta situación de por sí ya contradice nuestra intuición y nuestro cerebro, y suelta la alarma, ¿no? Una paradoja, ¿no? Esto no tiene sentido. Por cierto, si entendieron este primer postulado y uno pregunta cuál de los dos tiene razón, A o B, seguramente la respuesta correcta va a ser que los dos tienen razón, porque la pregunta no tiene sentido. Esa es una de las revoluciones de la teoría einsteiniana respecto a las anteriores. De Einstein en adelante, mucho más aún con la cuántica, la pregunta de qué está pasando realmente carece de sentido. ¿Qué observa A tiene sentido? también lo tiene que observar B. Pero deja de ser posible hacer preguntas absolutas. La realidad se convierte en la observación por parte de alguien, y sin ese alguien no podemos hablar de realidad. La realidad es local para cada observador. ¿Por qué nuestra vida cotidiana parece que tiene una sola realidad y todos vemos las cosas igual? Bueno, porque la diferencia entre lo que percibimos unos y otros es tan pequeña, porque nuestra velocidad relativa de unos respecto a otros es minúscula, que vemos casi lo mismo, y a ese casi lo mismo que observamos lo llamamos realidad. Pero no hay tal cosa. Es raro, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en una consecuencia inmediata de los postulados de Einstein, la que suele llamarse dilatación del tiempo. Y para eso vamos a realizar otro experimento mental, en el que por supuesto van a participar A y B, que son nuestros observadores relativistas ficticios. Supongamos que A y B se encuentran en el vacío del espacio, lejos de cualquier otro objeto, y que se mueven uno respecto al otro a velocidad constante. De acuerdo con los postulados que enunciamos al principio, no tiene sentido preguntarse si el que se mueve es A o B, quién está parado. Simplemente se mueven el uno respecto al otro. Pero es verdad que hay que tener en cuenta algo, que en la realidad muchos sistemas de referencia no son inerciales, no se mueven a velocidad constante o están en reposo. De modo que sí se sabe quién se mueve. Si, por ejemplo, A empieza a acelerar hasta que se mueve a determinada velocidad respecto a B, que nunca ha acelerado, lo que decimos sería cierto. Pero entonces los dos sabrían que el que tiene razón es B, porque A es la persona que ha empezado a moverse. El no saber quién se mueve y quién no solo sirve si los dos sistemas son inerciales. Y lo que se va a demostrar en este experimento es que si aceptamos los postulados de Einstein, inevitable y lógicamente se deduce que A y B no miden el tiempo igual. Supongamos que A tiene un reloj que funciona de la siguiente manera. Consta de dos espejos paralelos separados a una distancia determinada y un rayo de luz que rebota de espejo en espejo indefinidamente. Cada vez que el rayo rebota en un espejo, el reloj hace un tic. Y como la luz va a 300.000 km por segundo y la distancia entre los espejos es fija, todos los tics tardan el mismo tiempo. Pero pongamos que el rayo de luz recorre el espacio entre los espejos en un segundo. Entonces los tics del reloj se repiten cada segundo. Pero ahora observemos lo que está viendo B en su sistema de referencia. Para él, A se está moviendo. Supongamos que B observa lo que le ocurre a A cuando pasa justo delante de él, de modo que lo ve moverse de izquierda a derecha. Lo que B ve que hace el rayo de luz en el reloj no es lo mismo que lo que ve A, porque los espejos se mueven. Y aquí está el núcleo del asunto. Si uno entiende esto, entiende lo básico de la teoría de la relatividad especial. B ve que el rayo de luz recorre una distancia más grande que la que separa los espejos. Con lo cual, solo hay dos posibilidades. O el rayo viaja más rápido, o tarda más tiempo. Pero el rayo no puede ir más rápido, porque el segundo postulado dice que siempre va exactamente a 300.000 km por segundo. De modo que es inevitable. El rayo tiene que tardar más en ir de espejo a espejo. Y piensen sobre las consecuencias de este hecho. Si el rayo tarda más en rebotar de espejo a espejo, en el sistema de referencia de B, el reloj de A no hace tic cada segundo, sino que va más lento. Pero no solo el reloj. El reloj mide el tiempo de A, visto desde B, está yendo más despacio, se dilata. Pueden pensar que hay otros relojes que no utilizaran la luz y eran el ritmo de antes, pero ¿habría cosas que B vería moverse a velocidad normal y otras que no? Si, por ejemplo, B y A se ponen de acuerdo para que A toque su nariz cada vez que el reloj hace tic, ¿vería B que A se toca la nariz sin que el reloj hiciera tic? Pueden verlo de otra forma. Las interacciones entre las partículas que constituyen a la persona A se producen a la velocidad de la luz. Si el tiempo del reloj va más lento porque la luz debe recorrer más distancia, lo mismo ocurre con todas las demás interacciones que se producen. Es decir, no solo el reloj, sino todo lo demás va más lento, incluido A, y por ejemplo, los latidos de su corazón. Por supuesto, si B tuviera un reloj igual que hace tic cada segundo en su sistema de referencia, A observaría que el reloj de B hace tic más lento, y B observaría que el de A va más lento. ¿Quién tiene razón? Los dos. Cada uno en su propio sistema de referencia. Y como hemos dicho antes, si en un momento dado están quietos el uno respecto al otro y uno de ellos empieza a acelerar, el problema deja de ser simétrico. Y aunque uno aquí no puede utilizar fórmulas, es fácil entender que cuanto más rápido se mueva el otro sistema, más lento le parece a uno que pasa el tiempo para él, porque más distancia recorrería el rayo dentro del reloj. De hecho, piensen en el caso extremo. Si A se estuviera moviendo a la velocidad de la luz, el rayo del reloj nunca podría alcanzar la otra pared. La pared se estaría moviendo a la velocidad misma de la luz, a la velocidad del rayo, de modo que el tic no se produciría jamás. Y si ocurriera esto, B vería que A está congelada en el tiempo. Su corazón no latiría, el reloj no mediría el paso de un solo segundo, el tiempo se habría parado para A, vista desde el sistema de referencia de B. Esto es lo que le pasa a los fotones, las partículas que componen las radiaciones electromagnéticas de la luz. Como se mueven a 300.000 kilómetros por segundo, vistas desde nuestro sistema de referencia, no cambian jamás. El tiempo no pasa para ellos. Pero al tiempo le suceden más cosas raras debido a la relatividad. Por ejemplo, las cosas que suceden a la vez en un sistema de referencia pueden no ser simultáneas en otros. Si se entendió hasta acá, uno ya es consciente de que si aceptamos los postulados de Einstein, el tiempo no es absoluto. Lo que un observador mide es su tiempo. Y otros observadores pueden medir tiempos diferentes del suyo si se mueven respecto a él. Pero una consecuencia interesante de la teoría es que ya no es el tema de la duración de un intervalo lo que varía de observador a observador. También lo hace el concepto de sucesos simultáneos. Dicho de otra manera, no tiene sentido decir que dos cosas ocurren a la vez. Podemos decir que yo veo dos sucesos ocurrir a la vez, pero no ir más allá. Tal vez yo sea el único que los veo ocurrir a la vez, y todos los demás observadores vean una cosa suceder antes que la otra. Suena raro, pero veamos cómo es. Una vez más, una consecuencia lógica e inevitable de los postulados de Einstein. Supongamos que B y A, son nuestros observadores ficticios, se encuentran como siempre en el espacio y lejos de cualquier punto de referencia y se mueven uno respecto al otro. Supongamos que B está dentro de un cubo de cristal que se mueve con él por el espacio y que se encuentra justo en el centro del cubo de cristal y tiene una lamparita en la mano. Y supongamos que las dos paredes del cubo que están delante y detrás, según el movimiento del cubo visto desde A, tiene dos espejos iguales. Justo en el instante en el que el cubo con B en el centro pasa por delante de A, B enciende la lamparita. Pensemos en lo que cada uno de los dos ve que está pasando. B enciende la lámpara y ve que la luz se aleja de él en todas direcciones. Como B ve el cubo en reposo, observa cómo la luz alcanza las paredes del cubo a la vez. Los dos espejos, en un momento dado, brillan al reflejar la luz de la lámpara. ¿Pero qué ve A? Recordemos que en su sistema de referencia, B y su cubo se mueven y pasan por delante de él. En un momento dado, B enciende la lámpara, pero uno se fija en los dos rayos de luz que van, visto desde A, hacia adelante y hacia atrás en el movimiento del cubo. El rayo que sale hacia adelante tiene que perseguir a la pared y el espejo que se están alejando de él. Pero el rayo que sale hacia atrás se encuentra con que la pared hacia la que se dirige se mueve hacia él. ¿Ven cómo no tienen que recorrer la misma distancia? Pero por el segundo postulado de Einstein, ambos rayos se mueven respecto a la misma y exacta velocidad de 300.000 km por segundo, con lo que inevitablemente no tardan lo mismo en llegar a sus espejos. O dicho de otra manera, en el sistema de referencia de B, ambos espejos reciben la luz al mismo tiempo, pero en el de A, el espejo de atrás recibe la luz antes que el de adelante. Lo que es simultáneo en un sistema de referencia no lo es en el otro. Sin embargo, como uno puede ir viendo, lo que siempre se cumple en todos los sistemas de referencia es la causalidad. Es decir, si algo es la causa de otra cosa en un sistema de referencia, por ejemplo, B enciende la lámpara y esto causa que los espejos brillen, ese algo siempre ocurre antes que su consecuencia en todos los sistemas de referencia. Fíjense que los brillos de los dos espejos no son uno causa del otro, de modo que puede ocurrir a la vez en un sistema de referencia y en el otro no. Una explicación tal vez un poco compleja, que hay que seguirla despacio, pero van a ver que tiene sentido, y sobre todo muy difícil de seguir sin fórmula, ¿no? Y si les gustó esto hasta acá, nos queda otro tema, que es el de la contracción de la longitud. Volvamos a A y B. En el experimento mental, la situación es la siguiente. En el espacio hay una lámpara, una pantalla. A y B se mueve hacia el resto de los objetos, que están todos en reposo unos respecto a otros, de modo que A ve la lámpara y la pantalla en reposo, mientras que B ve la lámpara y la pantalla y a A moviéndose hacia él. Ahora bien, supongamos que en un momento dado la lámpara se enciende, y tanto B como A verán que la pantalla recibe un rayo de luz en un momento determinado, y pueden medir la distancia entre la lámpara y la pantalla, puesto que saben la velocidad de la luz, que es siempre de 300.000 km por segundo, y saben el tiempo que la luz ha tardado en llegar desde la lámpara hasta la pantalla. Si se ha entendido eso, se entiende que no miden el mismo tiempo. Puesto que B se mueve respecto a los demás, el tiempo que medirá él será más pequeño que el que transcurre para la lámpara, la pantalla y A, porque la pantalla se mueve hacia el rayo de luz en el sistema de referencia de B. Pero si, por ejemplo, A mide 2 segundos, B midió 1. La única manera de que las cosas tengan sentido es que B vea que la luz no ha recorrido la misma distancia que ha visto A. O sea que la lámpara y la pantalla, en su sistema de referencia, tienen que estar a la mitad de la distancia. Y ambos, al realizar el experimento, ven que tiene sentido. A ve que la luz recorre una distancia de 2 segundos a 300.000 km por segundo y B ve que la luz recorre la mitad de la distancia en la mitad del tiempo. Para que todo encaje, al medir ambos tiempos diferentes y sea la velocidad de la luz la misma, las distancias deben ser diferentes. Pero igual que B, al moverse respecto a los otros objetos, ve todas las distancias en la dirección de su movimiento achatadas. A ve que B está achatado en la dirección de su movimiento, así que el experimento no es simétrico, porque A solo ve achatado a B, mientras que él ve todos los otros objetos y la distancia entre ellos, medida en la dirección del movimiento, achatados. Supongamos, por ejemplo, en otro ejemplo, que B va a ir de la Tierra a, no sé, a Plutón, a una velocidad muy grande. El tiempo que mide, que dura el viaje, es más pequeño que el tiempo que pasa para un observador situado, por ejemplo, en Plutón. Sin embargo, la velocidad de B respecto al resto del sistema solar es la misma. B ve a Plutón acercarse a la misma velocidad que Plutón ve acercarse a B. De modo que la única solución a la aparente paradoja de que B cree que tarda menos de lo que debería, que cuando B mira mientras se mueve, ve que la distancia entre la Tierra y Plutón es más corta que la que mide el observador situado en Plutón. Si uno va al extremo, imagina que B viaja al 99.999% de la velocidad de la luz, y para B habrá pasado un tiempo cortísimo en el viaje. Supongamos que el viaje dura para él 0.001 segundos, mientras que el tiempo que dura medido desde Plutón es de una hora. ¿Cómo es posible viajar de la Tierra a Plutón en tan poco tiempo? Bueno, porque la distancia entre la Tierra y Plutón, que B ve, mientras viaja es de solo unos pocos metros. Piénsenlo, tiene sentido, es imposible aceptar que cambia la medición del tiempo entre dos sistemas de referencia y que no lo hace la medición de la longitud, cuando la velocidad, que es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado, es la misma en ambos sistemas de referencia, como lo es la de la luz por el segundo postulado. Es una consecuencia inevitable de la que las longitudes se contraigan si los tiempos se dilatan. Por eso, si una partícula que viaja a la velocidad de la luz, como un fotón, ve el resto del universo achatado hasta el infinito, no tiene espesor. Por eso en su sistema de referencia llega instantáneamente a todas partes y el tiempo no pasa para él, porque no recorre ninguna distancia. Sin embargo, visto desde fuera, el tiempo sí pasa y la partícula sí recorre distancia. ¿Quién tiene la razón? Bueno, ambos desde su punto de vista. Y una última cosita que tiene que ver con la masa. Una consecuencia muy interesante de los postulados de Einstein es el aparente aumento de masa con la velocidad. En primer lugar, hay que aclarar, lo que estrictamente sucede cuando algo se mueve muy rápido es que su momento lineal, o sea, su cantidad de movimiento, sigue una fórmula que no es la newtoniana, sino la relativista. Sin embargo, esta fórmula es la misma que sería si usamos el concepto newtoniano de cantidad de movimiento, pero la masa del objeto varía. Y hay que aclararlo porque algún físico puede disgustarse si uno dice, habla del aumento de masa, pero como nadie en la vida normal trata con el momento lineal y sí con la masa, y el efecto es el mismo, uno prefiere hablar de masa relativista y de aumento de masa, aunque no sea estrictamente correcto. Volvamos. Vamos a realizar otro experimento mental con A y B. A y B, supongamos que tienen en sus manos una bola de bolos cada uno, idénticas. Supongamos que A y B se encuentran en el vacío, lejos de cualquier otro cuerpo, y que se mueven el uno respecto al otro a gran velocidad. En un momento dado, ambos lanzan la bola que tienen en las manos perpendicularmente a la dirección del movimiento respecto al otro. Como cada uno de ellos ve moverse al otro y se considera en reposo, lanza la bola perpendicularmente a la trayectoria del otro, visto desde su sistema de referencia, porque es oblicuo respecto del otro. Y supongamos que ambos son muy listos y lanzan la bola en el momento justo para que choquen en el punto medio entre ambos cuando pasan uno junto al otro y les vuelva a las manos. Para que ocurra esto, deben lanzar la bola con la misma velocidad respecto de cada uno. Piense que cada uno lanza la bola perpendicularmente al movimiento del otro, de modo que ellos van a seguir moviéndose el uno hacia el otro y las bolas se van a mover a su misma velocidad horizontalmente y a la vez hacia la trayectoria del otro, de modo que al final se tocasen, volvieran a bajar mientras siguen moviéndose horizontalmente al mismo ritmo que sus lanzadores y al final volvieran a las manos de uno y otro. La bola de B va en una dirección oblicua, tiene una velocidad hacia la izquierda, digamos, que es la de B, y otra hacia abajo, que es la que le ha dado B. Pero cuando A mira a B y su bola, todo pasa más despacio. Si recuerdan lo que vimos hace un momento, A mira la bola de B bajar y la bola va a ir más despacio que en el sistema de referencia de B, porque el tiempo de B y su bola que se mueven hacia la izquierda a su misma velocidad es más lento que el de A. De modo que en un sistema de referencia de A, la bola de B baja más despacio de lo que sube la suya. Lo que sucede en la colisión de ambas bolas es interesante, porque A ve la suya subir rápido y la debe bajar despacio, y a ambas chocar, y luego su propia bola baja y la de B sube, volviendo por donde vinieron con las mismas velocidades que tenían. Pero si recuerdan cómo funcionan los choques elásticos, las dos bolas de billar chocan la una contra la otra. Una bola va, por ejemplo, el doble de rápido que la otra, pero sin embargo, después de chocar, se vuelven a ir cada una a la misma velocidad con la que vino. La única posibilidad es que la bola que iba a la mitad de rápido tenga el doble de masa, de modo que compensa la diferencia de velocidad y al final ambas vuelven igual que vinieron. Dicho de otra manera, si dos bolas iguales chocan y una va más rápido que la otra, gana la que va más rápido. Y de igual manera, si una bola es más pesada que otra y ambas van igual de rápido, gana la más pesada. Pero si una va más lenta que la otra y ninguna gana, es que la lenta tiene más masa que la rápida. Es decir, visto desde A, la bola de B baja a la mitad de velocidad que la suya, pero como tiene el doble de masa, al chocar, cada una tiene que volver por donde vino. Y por supuesto, visto desde B, en la bola de A, la que tiene el doble de masa, y va a la mitad de velocidad. Esta idea de que cuando aumenta tu energía, por ejemplo, la cinética al acelerar, aumenta la masa, es decir, la equivalencia de masa y energía, tiene la expresión, la más famosa de las fórmulas de Einstein, E igual a mc cuadrado, que seguramente han visto por todos lados. En resumen, y para ya terminar, porque es un tema muy denso, puede que la teoría especial resulte antiintuitiva. Hay mucha gente que se resiste con uñas y dientes a aceptar que es una realidad. Y se agarra de cosas como que parece que el tiempo es diferente o que es una ilusión. Sin embargo, no es un invento filosófico o matemático, sino una necesidad teórica para explicar fenómenos como los descritos antes y que se observan por todo el universo. Todos los experimentos son coherentes. El tiempo no es absoluto, la velocidad de la luz sí lo es. La masa y la longitud varían con la velocidad, la masa y la energía se convierten la una en la otra. La relatividad es una realidad. Esto no quiere decir que sea la realidad última, porque en el futuro tal vez sea refinada y se convierta en un caso especial de otra teoría más amplia, como sucede con la especial dentro de la relatividad general o con la de Newton dentro del especial. Pero de lo que estamos seguros, realmente, tan seguros como lo podamos estar, es que no es ninguna ilusión y que los efectos que se describen son reales. Además, las fórmulas que se derivan de los postulados producen resultados totalmente coherentes con los de los experimentos, de modo que, ¿qué más se le puede pedir a una teoría física? Por otro lado, aunque hoy en día tengamos todo este equipaje experimental para apoyar la teoría, hay que ser consciente de que Albert Einstein dedujo todos esos efectos y fórmulas sin un solo experimento, solo pensando, con un papel y un lápiz. Y que en su momento él no podía decir, como lo estamos haciendo nosotros, uno puede no convencerse de estas cosas, pero lo que es real es que se ha comprobado que la masa y la energía son equivalentes, que el tiempo se dilata, que las longitudes se contraen, todo por diferentes experimentos a partir de esa teoría sencilla surgida de un lápiz y un papel y mucho, mucho tiempo pensando en un cerebro prodigioso. Pasamos al primer tema musical. Galen Weston interpreta Song for Daphne. Thank you. y han aparecido algunas sorpresas en la nebulosa Messier 46. A veces en entornos astrofísicos se habla de la presencia de gases malolientes. Bueno, ahora un grupo de investigadores descubrió nuevas especies moleculares con nitrógeno en una envoltura circunestelar conocida como nebulosa de la calabaza o nebulosa huevo podrido. ¿Por qué se le llama así? Bueno. Las estrellas moribundas son auténticas fábricas de moléculas, ya que lanzan al medio interestelar parte del material que las forma, creando una especie de nube de gas y polvo a su alrededor denominada envoltura circunestelar. Utilizando el radiotelescopio IRAM 30, de 30 metros, un equipo de investigadores ha descubierto nuevas especies con nitrógeno en una envoltura circunestelar rica en oxígeno, también conocida como nebulosa calabaza o, como les decía, de huevo podrido. Desde hace unos 40 años, la química circunestelar es una fértil fuente para nuevos descubrimientos moleculares y para el desarrollo de modelos físicos y químicos. Las envolturas circunestelares alrededor de estrellas evolucionadas, o sea, en la etapa de la rama asintótica de las gigantes, se forman como resultado del intenso proceso de pérdida de masa que sufren estos objetos y están compuestas principalmente de gas molecular y polvo, lo que las convierte en las zonas del espacio con uno de los ambientes químicos más complejos. Estas envolturas circunestelares se clasifican según las abundancias relativas de carbono y oxígeno, siendo ricas en uno u otro elemento, lo que determinará qué tipo de química predominará en cada uno de los entornos. En el caso de envolturas circunestelares ricas en oxígeno, el carbono desempeña el papel de reactivo limitante y se supone que está casi completamente contenido en el monóxido de carbono, que es una especie muy abundante y estable, mientras que el oxígeno que resta queda libre para reaccionar con otros átomos, formando moléculas adicionales portadoras de oxígeno. Y por esa razón, aparte del monóxido de carbono, las envolturas circunestelares ricas en oxígeno son relativamente pobres en especies moleculares portadoras de carbono, mientras que las envolturas ricas en carbono muestran bajas abundancias de especies portadoras de oxígeno. Y hasta la fecha, la mayor parte de los esfuerzos de observación para detectar nuevas moléculas circunestelares se habían centrado en fuentes ricas en carbono, ya que se cree que cuentan con una química más compleja que sus homólogas ricas en oxígeno. De hecho, el objeto más estudiado de este tipo es la estrella evolucionada CW Leonis, cuya envoltura se han descubierto unas 80 moléculas. Sin embargo, trabajos recientes sugieren que las envolturas ricas en oxígeno pueden ser químicamente más diversas de lo que originalmente se pensaba. Por ejemplo, se han identificado algunos compuestos químicos inesperados en un número de estrellas de tipo tardío ricas en oxígeno, incluyendo la nebulosa esta huevo podrido, que se estudia en este trabajo. Y han hecho un sondeo llevado a cabo en longitudes de ondas milimétricas que han detectado especies moleculares como el óxido de nitrógeno y otras. Este trabajo encierra muchas primeras veces, porque es la primera vez que se detecta moléculas de este tipo en una envoltura circunestelar. Es la primera vez que se ha detectado una molécula rica en oxígeno y además es la primera vez que se halla el monóxido de nitrógeno alrededor de una estrella evolucionada de masa baja e intermedia, o sea, de entre 1 y 8 veces la masa del Sol. La importancia de esta detección radica no solo en su descubrimiento, sino en que además nos dan pistas de los procesos químicos que podrían formarlas. El estudio de este hallazgo sugiere que los procesos de choque podrían ser los causantes de la formación. Pero antes tenemos que conocer un poco más a esta nebulosa. Técnicamente es la OH231.8+4.2. Es una conocida nebulosa bipolar que también se conoce como les decía, como huevo podrido, o nebulosa pestilente, por los gases que están en ella. En este caso, esta nebulosa tiene tantos compuestos sulfurosos que la cosa debe andar muy mal ahí arriba. En este caso particular, la nebulosa contiene moléculas de azufre en gran abundancia que serían las responsables del típico olor a descomposición. La etapa evolutiva de esta nebulosa no está clara debido a sus múltiples e inusuales propiedades. Se cree que se trata de una precursora de nebulosa planetaria detectada probablemente en una fase de transición de breve duración. La estrella central es QX Pupis y está oscurecida en el rango visible por el gas y el polvo. La evolución tardía de este objeto puede haber sido compleja, ya que tiene una estrella compañera binaria identificada indirectamente a partir del análisis espectral de la luz reflejada por la nebulosa. Una estrella compañera que podría influir y alterar una envoltura circunestelar tanto en el desarrollo físico, por ejemplo, debido a la influencia de su campo gravitatorio, como químico, por ejemplo, si fuera muy caliente, podría llegar a emitir luz de tipo ultravioleta, capaz de disociar parte de las moléculas. La mayoría del material nebular se encuentran en forma de polvo y gas molecular frío y masivo. Este gas se encuentra en una estructura muy alargada y grumosa, formada por dos componentes principales, un núcleo central y un flujo bipolar altamente colimado. Tanto la presencia de flujos bipolares como la presencia de choques son características comunes a los objetos que han dejado esa fase y se encuentra evolucionando en una fase de prenebulosa planetaria. Sin embargo, esta nebulosa aún preserva características afines a las envolturas esféricas de estrellas que aún se encuentran en una fase de formación. De hecho, la estrella central QX Pupis se clasifica como AGB. Pero ese no es el único tema de debate. Aún se discute cuál ha podido ser el proceso que dio origen y forma a esta nebulosa tal y como la vemos hoy en día. Se cree que en un primer momento se creó una envoltura en forma esférica alrededor de la estrella, lo cual ocurre en la mayoría de las estrellas de este tipo. Sin embargo, un mecanismo de origen desconocido creó unos chorros de materia bipolares, colimados y fuertemente acelerados. El choque de dichos chorros con la envoltura que previamente ocupaba ese lugar en la zona de los polos empujaría ese material lejos de la estrella, creando esta forma de calabaza o de reloj de arena. Es probable que el origen de estas diferencias y de la propia aceleración sea consecuencia de la presencia de esa posible compañera estelar, que es un escenario plausible que se ha propuesto para explicar la forma y la aceleración de prenebulosas planetarias bipolares y de nebulosas planetarias. Habíamos adelantado la importancia de los choques en este trabajo de investigación, y es que después de estudiar y comparar las observaciones y los resultados de los modelos, se dedujo que las cantidades encontradas de estas especies moleculares en esta nebulosa no podían ser producto ni de química inducida por fotones ultravioleta, ni de química inducida por rayos cósmicos, y que otros procesos, por ejemplo los choques, jugaban un papel importante en su formación. Es muy probable que las moléculas situadas en la zona de choque que se encuentran entre el chorro y la envoltura esférica se disociaran. Incluso podría haberse extraído material de los granos de polvo y luego, tras el paso del choque, el material chocado se iría enfriando con el paso del tiempo y permitiría que volvieran a formarse nuevas moléculas. En definitiva, este sondeo en el rango milimétrico ha llevado al equipo a obtener información muy detallada sobre la estructura físico-química global de esta envoltura. Podría ser esta nebulosa el mejor ejemplo de un entorno alrededor de una estrella evolucionada que ha sufrido choques y, por tanto, un entorno único para el estudio de los procesos químicos inducidos por estos choques. Ya ven, huevos podridos, violentos impactos, gases malolientes, esta nebulosa oxigenada, que parecía un entorno aburrido, ya han visto que no lo es. Otro tema musical, interpretado por Garmper Dadoni y Paul Cook, Blind Faith. Urano y Neptuno son los únicos planetas gigantes del sistema solar que todavía no han sido orbitados por una sonda espacial. Por eso una de las asignaturas pendientes de la NASA es enviar una nave espacial a uno de estos mundos. En el pasado se han propuesto todo tipo de misiones, pero ninguna ha logrado ser aprobada. No obstante, la comunidad científica no se rinde y el último concepto de sonda a Urano es MUSE, que significa Mission to Uranus for Science and Exploration. Qué bien podría ser la última oportunidad de ver una sonda alrededor de este planeta para nuestra generación. MUSE intentará desvelar los misterios de los gigantes de hielo, que son un tipo de planeta muy abundante en el universo, según los datos del telescopio Kepler, pero del que sabemos muy poco. Hasta hace poco, Neptuno siempre había sido el gigante de hielo favorito para este tipo de misiones debido a la espectacular actividad atmosférica que descubrió la sonda Voyager 2 durante su visita en 1989. Sin embargo, recientemente Urano ha acaparado el interés de los científicos al desplegar una inusual actividad atmosférica que nada tiene que envidiar a la de Neptuno. Por ese motivo, Urano ha pasado a ser el planeta favorito de las últimas propuestas de misiones espaciales. Y es que Urano cuenta con varias ventajas frente a su hermano Neptuno. La más obvia es que se halla más cerca del Sol, lo que significa que el tiempo de viaje es mucho menor y los niveles de iluminación son más elevados, de hecho suficientes, para que no se pueda descartar una misión con paneles solares extremadamente eficientes. Otro punto a su favor es que cuenta con un sistema de satélites propios muy interesante. Neptuno, por contra, solamente tiene unas pocas lunas de pequeño tamaño, además de Tritón, que es un mundo apasionante por derecho propio, pero que es, con toda probabilidad, un objeto del cinturón de Kuiper capturado. Además, una misión a Urano podrá arrojar algo de luz sobre por qué el eje del planeta se encuentra tan inclinado y estudiaría la curiosa geometría de su magnetosfera antes de que alguien piense que la excesiva inclinación del eje del planeta se puede explicar simplemente como un impacto gigante. Conviene recordar que no es solo el eje lo que está inclinado, sino todo el plano que contiene el sistema de satélites. Los objetivos principales de MUSE van a ser medir la distribución de vientos zonales, la composición atmosférica, la estructura de la magnetosfera, determinar la proporción isotópica de los elementos y estudiar los satélites. Y para lograr estos objetivos, estará formado por un orbitador y una sonda atmosférica, porque la única forma de medir la composición precisa de la atmósfera de un planeta es con el análisis in situ. El orbitador sería una nave de 3 metros de largo por 1.6 metros de ancho, además de una antena de comunicaciones de alta ganancia de unos 3 metros de diámetro, que incorporaría 4 instrumentos, una cámara, un magnetómetro, una cámara Doppler y un espectrómetro infrarrojo. El orbitador además llevaría propergoles hipergólicos para garantizar la inserción en órbita de Urano y las maniobras orbitales subsiguientes. La sonda atmosférica tendrá una masa de 150 kilogramos y una forma similar a la sonda de la misión Galileo, que operaría en un rango de presiones de 5 a 100 milibares, con varios instrumentos, como un espectrómetro de masas, un efelómetro y un conjunto de sensores atmosféricos. Despegaría en marzo del 2019 mediante un cohete Atlas y para llegar a Urano realizaría 3 maniobras de asistencia gravitatorias con Marte, la Tierra y Júpiter en 2020, 2021 y 2022 respectivamente. A pesar de todo, la nave no llegaría a Urano hasta el 2033. Tendría 14 años de viaje. Y es que Urano realmente queda muy lejos, con maniobras de asistencia o no. Por eso, las últimas propuestas de misiones a Urano han incorporado etapas adicionales con motores iónicos para reducir el tiempo de vuelo, pero MUSE ha sido concebida como una misión del tipo New Frontiers, de medio costo, por lo que su precio no puede superar los 1.500 millones de dólares, así que no se pueden permitir lujos adicionales. La inserción orbital pondría la sonda en una órbita inicial elíptica con un periodo de 90 días, que luego se transformaría en una órbita más pequeña con un periodo de 16 días. La sonda atmosférica se liberaría un mes antes de la inserción orbital y entraría en la atmósfera de Urano 90 minutos antes de que el motor principal realice el encendido de inserción. Las órbitas no coincidirían con el plano de los satélites por culpa de las condiciones de iluminación y para estudiar la peculiaridad magnetosfera del planeta, y la misión primaria se extendería durante unas 17 órbitas. ¿Saldrá adelante esta misión? Bueno, primero hay que esperar a que la NASA apruebe una nueva misión del tipo New Frontiers. Pero lo cierto es que MUSE la tiene difícil, principalmente porque esta misión debería usar 4 generadores de radioisótopos, que es un programa que la NASA congeló recientemente, y aunque parece que la agencia espacial tendrá plutonio suficiente para una misión de este tipo, no deja de ser un inconveniente a tener en cuenta. Y vamos a un paseíto por Marte. Durante diciembre del 2014, se podría decir que hubo un mes trascendental para el Curiosity, porque se confirmó la existencia del metano en Marte, y se supo que el cráter Gale albergó no uno, sino varios lagos de agua líquida a lo largo de esos miles de millones de años que han transcurrido, ¿no? Y ya han pasado 4 meses desde entonces, y nuestro intrépido explorador no se queda quieto. O mejor dicho, no paró de investigar. porque lo cierto es que en estos meses no se ha movido mucho que digamos. Y es que Curiosity ha estado unos 6 meses explorando los afloramientos rocosos de las colinas Farump, en las faldas del monte Aeolis. El 13 de enero del 2015, el equipo del rover decidió realizar una prueba de resistencia de taladro de cara a obtener una muestra de la roca Mojave, situada en la zona de los acantilados Rosas, en la parte sur de las colinas Farump. Y estas pruebas son necesarias para evitar dañar el brazo robot durante la perforación, así que Mojave llamó la atención de los investigadores por la abundancia de estructuras cristalinas. Y ese mismo día, el taladro efectuó un agujero de 1.6 centímetros de diámetro sobre Mojave, pero en vez de obtener un orificio limpio, la roca se fracturó en varios fragmentos. Y como resultado, se decidió cambiar el lugar de la perforación a otra zona continua, que sería bautizada Mojave 2. El 28 de enero, el rover efectuó otra prueba de resistencia, esta vez con éxito, por lo que al día siguiente se procedió a taladrar la roca Mojave 2 a unos 10 centímetros de distancia del agujero de la primera prueba de resistencia. Entre ambas excavaciones, el equipo del rover decidió realizar una actualización del software. Y Mojave es la quinta roca del cráter Gale de la que Curiosity consigue una muestra después de las obtenidas a partir de las rocas John Klein, Cumberland, Winshana y Confidence Hills. Los resultados preliminares del instrumento Chemin parecen indicar la presencia de mineral jarosita en Mojave, lo que sugiere que la roca se formó en un ambiente más ácido que en el que se formaron las otras muestras estudiadas hasta la fecha en zonas inferiores del cráter. El 24 de febrero, Curiosity volvió a usar su taladro para obtener una muestra, que es la sexta de la misión, en la región del Pico del Telégrafo. Y en este punto conviene recordar que los nombres que el equipo Curiosity ha asignado a las rocas y afloramientos del cráter Gale suelen ser bastante dramáticos, y que los acantilados, picos y demás son en realidad características del terreno con unos pocos centímetros de relieve vertical. 3 días después, el 27 de febrero, hubo un cortocircuito en el brazo del robot, o al menos una irregularidad en la corriente eléctrica, en lenguaje de la NASA, que provocó que el rover detuviese el proceso de transferencia de polvo de las muestras hasta los instrumentos. Curiosity permaneció con el brazo en la misma posición durante varios días para dar tiempo al equipo a estudiar la causa del incidente, y finalmente las muestras del Pico del Telégrafo se distribuyeron a los instrumentos del rover el 11 de marzo. El 27 de marzo la NASA hizo públicas varias imágenes desde la órbita tomada por la sonda MRO, en la que se aprecia el desgaste de las huellas que ha dejado Curiosity en la superficie marciana por la acción del viento desde que aterrizó en 2012. En la siguiente secuencia de imágenes se puede ver cómo se han suavizado las marcas creadas por los escapes de los cohetes de la etapa de descenso de Curiosity durante la maniobra Sky Crane. Y en el Sol 923, el rover concluyó oficialmente la investigación de las colinas Farump después de medio año en la zona y continuó hacia la cima del monte Aeolis. La próxima parada fue la denominada Ciudad Jardín, que es un afloramiento atravesado por vetas muy llamativas, tal vez causadas en el pasado por la acción de aguas subterráneas. Y durante los soles 942 y 943, Curiosity se dedicó a estudiar la roca Canoche. Y en el sol 944, el rover regresó a esa ciudad jardín para continuar con las investigaciones de esta interesante zona. En el sol 950, Curiosity se alejó de la zona a través del llamado Camino del Artista, rumbo a otras regiones de las faldas del monte Aeolis, situadas a esta misma altura. Y hasta aquí llegamos con el programa 399 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Para el programa 400 nos reservamos una sorpresa, una invitada muy especial. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Alguien que sabe y sabe de verdad. Para contactarse con nosotros, entonces, pueden consultar nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur.